Bienvenidos al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación revisamos algunas de las informaciones más importantes de la semana a través de crónicas, reportajes, notas y entrevistas. Escuchamos a continuación los titulares. Profesores inician paro indefinido en protesta por el desconocimiento de la deuda histórica y el fracaso de la mesa negociadora con el gobierno. Aunque siguen abiertos a conversar, la movilización complica el cierre del año escolar y la realización de la prueba CIMSE. Constanza Ávila entrega la información. Este jueves comenzó el paro indefinido convocado por el Colegio de Profesores, luego de que el gobierno desconociera la deuda histórica del magisterio y parte del bono SAE. Después de la Asamblea Nacional de Docentes realizada el pasado martes, se constituyó una mesa de diálogo que el miércoles tuvo su primera reunión, sin lograr acuerdos y ratificando el llamado a movilizaciones. Algunos parlamentarios han pedido su incorporación al diálogo para lograr una solución a la deuda histórica, después de que trabajaron, durante meses, el año pasado en una propuesta que finalmente fue rechazada por el gobierno. El ex DC, Carlos Olivares, es uno de los diputados que apoya la demanda de los docentes. A su juicio, es una pula tanto para los profesores como para el legislativo que el gobierno desestime esta deuda después de haberla reconocido. Aquí la ministra ha dicho, no se hagan ilusiones, pero dos ministros el año pasado firmaron un protocolo de acuerdo que dio lugar a un trabajo de la Cámara. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que no solo se están burlando de los profesores, sino que de una institución como es la Cámara de Diputados y además de todos los chilenos. Se corren olímpicamente de una deuda que sabemos que existe. Sabemos que se les debe a los profesores. Y cuando una deuda se reconoce, lo que cabe es pagarla. Mientras la decisión del profesorado agita los ánimos, parlamentarios de diversos sectores analizan una posible interpelación a los ministros de Hacienda, Andrés Velasco, y Secretaría General de la Presidencia, José Antonio Vera Gallo, por el desconocimiento del protocolo firmado por el gobierno en noviembre del año pasado. Este documento, elaborado por la Comisión de Deuda Histórica, reconoce la deuda y estima a los afectados en 84.000 profesores, a quienes correspondería una compensación entre 1 y 10 millones de pesos. En los colegios municipales, en tanto, un paro indefinido provocaría la pérdida del año escolar, como lo anunció el Magisterio, además de la dificultad para aplicar la prueba CIMSE el próximo fin de semana. Carlos Arriagada, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señaló que estudian presentar un recurso de protección para garantizar las clases a los alumnos afectados por la paralización de los profesores. Nosotros no podemos pedir ni estamos cuestionando la legitimidad de las paralizaciones. Nosotros aquí estamos hablando de un derecho constitucional que ya ha sido bastante alterado el año 2009 y que en esta etapa, de finales de año, sería francamente dramático. Además, el dirigente de los municipios señaló que si los profesores de colegios subvencionados no asisten a clases, se les descontarán esas horas de su sueldo. Esta medida complicaría aún más el panorama, ya que los profesores manifiestan que la exigencia por la deuda histórica es ahora, más que nunca, indeclinable. La mesa que este miércoles no logró llegar a acuerdo estuvo compuesta por representantes del Colegio de Profesores, municipalidades y el Ministerio de Educación. Una propuesta del gobierno sea surgente en los próximos días, ya que la situación escolar sea incierta y los profesores, con amplio apoyo del mundo político y del mundo social, continuarán movilizados hasta que no se reconozca la deuda. La deuda histórica con los profesores se arrastra de 1981. Todo el proceso de discusión para el reconocimiento de sus demandas nos lo cuenta en el siguiente reportaje la reportera Nicole Valeria. Este mes se cumplía el plazo para que los profesores recibieran una respuesta a la deuda histórica que mantiene el Estado con el magisterio. Sin embargo, las palabras de la ministra de Educación, Mónica Jiménez, sepultaron sus esperanzas inmediatas, pues desconoció que exista deuda alguna con los profesores. No existe deuda histórica, no existe, eso es lo que ha planteado el gobierno siempre. El gobierno, apoyado por la Corte Suprema y apoyado por la Contraloría, les ha dicho a los profesores que no existe tal deuda histórica. Al respecto, Luis Hernández, uno de los directores nacionales del Magisterio, declaró que la situación era aún más humillante, pues la decisión fue dada a conocer el mismo día del profesor e insistió en que hay una campaña de desprestigio contra los docentes. Lo que yo esperaría que el gobierno se sensibilizara el día de hoy y dijera, profesores y diputados, nos equivocamos, pero eso no va a pasar. Ahora yo veo que los profesores están muy, muy molestos, se sienten burlados, pasados a llevar su demanda más importante de los últimos 30 años. Por lo tanto, esperábamos una respuesta distinta y si hubiese sido una respuesta tan negativa, podría haber sido otro día, pero no el día del profesor, otro mismo día, y eso es lo que más molesta. Un poco el gobierno está jugando a una campaña de desprestigio hacia el gremio. Incluso la ministra llegó a decir que como colegio de profesores estábamos divididos, lo cual es falso, porque este es un tema que une a todo el ministerio, colegiado o no colegiado, y que la unidad hoy día está más fuerte que nunca. La llamada deuda histórica se origina en 1981, cuando los colegios pasan del Estado a los municipios y no se les reconoce a los profesores el reajuste de entre 50 y 90% de su sueldo base otorgado poco tiempo antes. Esta situación derivó que en el año 1990 los profesores solo ganaran el 28% de lo que recibían antes del golpe militar. Pese a los beneficios que el magisterio ha obtenido durante los gobiernos de la Concertación, este gremio es el único en Chile que aún mantiene un nivel de remuneraciones inferior en comparación al que percibía antes de la dictadura. En este contexto, hace más de 3 años los profesores comenzaron un diálogo con el gobierno que derivó en que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, se comprometiera a evaluar la deuda si existiera un protocolo de acuerdo surgido de una comisión especial de la Cámara Baja. Al respecto, el presidente de la Comisión de Deuda Histórica, diputado Carlos Montes, afirmó que ellos siempre estuvieron dispuestos al diálogo, pero la disposición del ministro de Hacienda no fue de las mejores. La comisión en todo el tiempo que trabajó invitó al señor Velasco para que fuera a la comisión, incluso los parlamentarios de la Concertación le pedimos hablar. Él se negó a hacerlo y la verdad es que la comisión siempre estuvo muy abierta al diálogo, porque sabe que con diálogo es cómo se puede avanzar. Lo que pasa es que tiene que flexibilizarse el ministro Velasco, tiene que entender de que no siempre tiene la razón. Y eso es lo que tenemos que ver los próximos días. ¿Qué cosa? La comisión acordó reconocer la deuda, además de establecer montos a pagar, a quiénes y cómo. De los 9.000 millones de dólares adeudados, solo se cancelarían 1.000 millones, un bono entre 1 y 10 millones de pesos y un suplemento de jubilaciones entre 50 y 100.000 pesos mensuales por persona afectada. A pesar de esta decisión y de las reiteradas movilizaciones de los profesores, todos los esfuerzos parecen quedar en nada, pues la vocera de gobierno, Carolina Toá, declaró que el gobierno no mantenía deuda alguna con los maestros. La rotunda negativa del Ejecutivo generó distintas posiciones, aunque varios parlamentarios reiteraron que la deuda con el magisterio existe. Así al menos lo sostiene el diputado Enrique Corsi, quien manifestó su descontento por la decisión del gobierno, pues a su juicio la Concertación ha ido chuteando una solución integral para los afectados. Todos los gobiernos de la Concertación durante todos estos años, de alguna manera, que se había chuteado todo este tema, llegó el momento en que tengamos que enfrentarlo, así es que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios. Y también hay los candidatos, ahora que estamos en un año de elecciones, van a tener que tomar, les guste o no, algún tipo de bandera en esta materia. Creemos que una negativa de este tipo, como la que se ha dado, tan violenta, lo que único que hace es perjudicar a la candidatura de nuestro candidato a la Concertación. Hoy día tenemos a todos los profesores y a los co-docentes en contra del gobierno y, por ende, de la Concertación. Sin embargo, Corsi no es el único en criticar la respuesta de gobierno, ya que desde el Congreso incluso se amenaza con no aprobar el presupuesto de educación del año 2010. Además, algunos diputados no descartan interpelar a los ministros de Educación y Hacienda. De todas formas, las señales que ha dado el gobierno no son de las mejores, luego de que la ministra desestimara la deuda histórica el lunes y los profesores este miércoles decidieran irse a paro indefinido, el Ministerio de Educación accedió a la creación de una mesa tripartita con alcaldes, docentes y gobierno. Un día después, la mesa se desintegraba con la retirada de los profesores, quienes adujeron que mientras se desconozca la deuda histórica, no hay nada que conversar. Mientras los docentes no se cierran a nuevas negociaciones, es el gobierno quien tiene la última palabra para cumplir con el protocolo de acuerdo o poner en riesgo el año escolar y la aprobación del presupuesto del próximo año. Niños mapuches son las nuevas víctimas de carabineros en el marco del conflicto de la Araucanía. Mientras el gobierno insiste en desconocer la participación de menores, organizaciones mapuches protestan frente a la moneda por la violencia en la zona. Narayan Vila nos entrega los detalles. Mientras continúa la violencia en el sur entre comuneros mapuches y carabineros, alrededor de 50 personas se congregaron el martes frente al Palacio de la Moneda para manifestar su repudio por los recientes hechos de violencia en la localidad de Ercilla, novena región de la Araucanía. La actividad, convocada por la organización mapuche Hueli Huicham Mapu, buscaba denunciar el allanamiento ocurrido el pasado viernes en el colegio rural de Temucuicui. Vamos, ¡Respeta, culiao! ¡Respeta al loco! ¡Acostúmbrenlo a matar! ¡Este es nuestro niño que está todo abotonado ahí en el Estaba firmando un contrato de una migaja de 60 lucas, que hoy día lo vinieron a contratar y vinieron esta plaga de carabineros que muertos de hambre que vienen aquí a los niños chicos aquí, se están jugando con el gas. ¡Ay! ¿Y te pegó el balín? ¿Y el estómago tiene otro? ¿Es anterior ese? No, ese de ahora igual. ¿Ese de ahora también? Haga algo, señora presidenta, usted es mujer. Mira, usted nunca ha venido aquí en Temucuicuy a preguntar cómo puedo ayudar. Solo mandan a esto, no sé quién son, no tendrán hijo ellos. Mire cómo dejaron acá. Mire. Mira, eso es lo que hacen los carabineros. No tienen lástima a nadie. Ellos son los verdaderos terroristas en este país que existen, no los mapuches. Raúl Cariñe, dirigente de Welliwichan Mapu, afirmó que fuerzas especiales de carabineros ingresaron al establecimiento de manera violenta, disparando contra niños que se encontraban en clases. Carabineros el día viernes 16 disparó contra niños encontrados en una escuela, lo cual el subsecretario del Interior, Mauricio Rosendo, señaló que esto no había sido efectivo. Pues tenemos las pruebas, tenemos nuestros niños heridos, tenemos las imágenes, y queremos decir que esto es una realidad que afecta a nuestra comunidad, y lo cual el Estado... El operativo incluyó bombas lacrimógenas y balines de acero recubiertos de plástico que fueron usados por la fuerza policial. 12 adultos detenidos y otros 7 heridos fue el saldo del accionar policial, que involucró a 22 niños de entre 3 a 12 años, quienes resultaron con lesiones de diversa consideración, desde asfixia hasta heridas graves producto de perdigones. Mientras el gobierno insiste en desconocer la participación y violencia contra niños mapuches, Raúl Cariñe Catrileo manifestó que el uso excesivo de fuerza por parte de carabineros está orientado desde el gobierno y que el uso de armamento de guerra en la zona es habitual, aunque poco o nada se sabe de él. Podemos contar gran cantidad de buses que ingresan a nuestra comunidad a llenarla. Podemos contar también tanquetas y zorrillos, y que mucha gente desconoce la existencia de estas tanquetas. Pero las comunidades existen carabineros armados con una ametralladora UCI. El video de este operativo se encuentra disponible en la página web www.3tv.cl como Violento Allanamiento Mapuche. En tanto, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó este jueves la libertad del líder de la comunidad autónoma Temucuicuy, Jorge Huenchulán Cayul, quien habría amenazado de muerte al fiscal especial para casos de violencia indígena, Miguel Ángel Velázquez. Si bien el aborto terapéutico fue un derecho de las mujeres hasta 1989, cuando expiraba la dictadura, en democracia la legislación es adversa y la tasa de abortos en Chile supera los 160.000 casos. Sobre la negativa a legislar y la visión de organizaciones preocupadas en la materia, nos cuenta Damaris Torres. En Chile, cada año se producen 160.000 abortos, que equivalen a más de un tercio del total de embarazos de mujeres entre 15 y 49 años, según cifras del Ministerio de Salud. De las 160.000 mujeres que abortan, una cifra considerable corresponde a abortos clandestinos, lo que acarrea a la mujer serios problemas de salud y, en algunos casos, incluso la muerte. Solo por este concepto el Estado gasta 15 millones de dólares al año, en comparación con países que han legislado sobre el aborto y el acceso a métodos de anticoncepción de emergencia. Uno de esos casos es Alemania, donde, según cifras de la Unión Europea del año 2008, los abortos solo alcanzan el 6% de los embarazos anuales. Respecto a la situación en nuestro país, Xiomara Molina, vocera de la ONG Red Salud Mujeres de Chile, considera que es necesario que los sectores conservadores reconozcan y respeten a las mujeres que decidan practicarse un aborto. Porque Chile es un país que constitucionalmente se supone supone laico, pero sabemos que en la práctica la influencia de los grupos conservadores y de la Iglesia Católica es muy fuerte. Entonces nos parece que no es correcto que cuando se legisla en este país, se legisle para un sector determinado de la población y no para la totalidad de las ideologías y valores que existen en la sociedad chilena. Si bien respetamos la posición de aquellas mujeres que deciden continuar con sus embarazos, también nos parece que es imprescindible que el sector conservador y cristiano de esta sociedad respete a aquellas que no consideran que esos son sus valores. Lo expresado por la vocera de la Red Salud Mujeres de Chile tiene relación con los resultados de la última encuesta de Corporación Humanas, que arrojó que más de un 76% de las mujeres chilenas desea la legalización del aborto terapéutico, que se realiza cuando corre peligro la vida de la madre o del feto. Para Mariel Infante, socióloga de la Corporación Humanas, el 76% de respaldo femenino para la legalización del aborto terapéutico se debe a que las mujeres están abogando por políticas menos restrictivas en cuanto a derechos sexuales. Desde hace 4 años que venimos haciendo esta pregunta y los resultados han sido súper consistentes. Siempre sobre un 70% de las mujeres está a favor del aborto por las tres causales, que es violación, terapéutico y aborto eugenésico. Yo creo que, porque claramente es un tema tabú, pero para las mujeres sí es un tema presente, cotidiano, que les toca en su derecho básicamente a la maternidad voluntaria, a su proyecto de vida, a decidir finalmente sobre qué pasa con su cuerpo, sobre cuántos embarazos quieren tener. Entonces sí, este es un tema prioritario para las mujeres. Sin embargo, hasta la fecha los gobiernos de la Concertación no han legislado en la materia y los candidatos presidenciales no tienen una postura definida sobre el aborto, que en el caso del terapéutico fue permitido en dictadura hasta 1989, cuando Pinochet eliminó este derecho. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, apoyada por Chile en 1989 y respaldada mediante un protocolo una década después, aún sigue sin ratificación por el Congreso chileno, aduciendo que posibilitará la discusión sobre la legalización del aborto. La misma suerte juega la píldora de anticoncepción de emergencia, que se prohibió en los servicios médicos de salud pública y en las municipalidades, luego de que el Tribunal Constitucional y la Contraloría fallaran en su contra por considerarla un método abortivo. Sin embargo, todas las mujeres debieran tener derecho a acceder al anticonceptivo de emergencia de forma gratuita, dijo a Lo que no se oye Verónica Estiapacase, directora de Fundación ProSalud, institución preocupada por mejorar la salud sexual de la población. Todas las mujeres chilenas deben tener el derecho a acceder a la anticonceptivo de emergencia en forma gratuita y en todos los casos, que es una situación que hoy día en Chile no se da, por el fallo del Tribunal Constitucional y luego el fallo de la Contraloría. Entonces eso no permite que las personas que no tengan recursos tengan acceso a la anticoncepción de emergencia y solamente en casos de violación. Y solamente las personas que tienen recursos y pueden ir al médico pueden optar hoy día por algún producto dedicado de anticoncepción de emergencia, como por ejemplo el Escapel. Recién esta semana se proveyó al 90% de las cadenas de farmacias de Escapel 1, la nueva píldora del día después, lo que pone fin al déficit de pastillas de anticoncepción de emergencia que había en las cadenas farmacológicas, después que estas empresas se negaran a venderlas por baja demanda. Hay que recordar que la píldora del día después está dentro de los medicamentos esenciales del Ministerio de Salud. Por lo tanto, la ley obliga a las farmacias a tener el fármaco a disposición de las personas. En este contexto, desarrollar las políticas que contribuyan a mejorar los derechos sexuales y reproductivos contribuye a disminuir la tasa de abortos clandestinos con alto riesgo en salud, como se ratifica en los países de la Unión Europea, donde el aborto ha disminuido en un 18% según sus cifras anuales. Estas evidencias también sirven para profundizar la discusión en Chile con el objeto de propender a una sociedad más pluralista y respetuosa en la decisión de las mujeres en torno a sus derechos sexuales y reproductivos. Mientras las viviendas sociales inauguradas en Las Condes se han tomado como todo un ejemplo de integración social, todavía existen campamentos, movimientos y tomas donde viven cientos de familias en condiciones deplorables. Donde fue la emblemática toma de Peñalolén en Santiago, hoy viven en el anonimato 400 familias que aún esperan una solución habitacional. Narayan Vila investigó sobre el caso. Mientras la clase política vive la vorágine de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, existen cientos de familias que cumplirían su sueño de la casa si tan solo una gigantografía menos cubriera la ciudad. Es el caso del movimiento de pobladores en lucha, pobladores sin techo, comités de allegados y alrededor de 400 familias de la simbólica toma de Peñalolén. Esta toma se inició el año 97 con la apropiación de 55 hectáreas pertenecientes al empresario Miguel Nasur. En ese momento comenzó el sueño de la vivienda para cerca de 1.600 familias. Los años pasaron, se sucedieron las promesas, el populismo invadió las calles de la toma y el aprovechamiento político era pan de cada día. Ni la Concertación ni la derecha cumplieron sus promesas, la izquierda tampoco. Después de varios años de espera, recién en 2006 se concretó el sueño de 1.200 familias, que recibieron las llaves de su casa propia, llamadas cariñosamente por sus vecinos Casas Chubi, en el sector de Tobalaba. Debido a la destinación de estas familias, ese año la toma se redujo a 5 hectáreas, donde habitan actualmente 400 familias, quienes se encuentran hace 3 años viviendo en condiciones infrahumanas, con inundaciones en invierno y falta de agua en verano. La toma está cerrada y solo tiene 3 accesos, que están vigilados por carabineros, quienes prohíben el ingreso de cualquier bien material. Raúl Becerra, dirigente del comité Nuestra Ilusión, afirmó que la solución para abandonar la toma no pasa por el dinero, sino que por el compromiso de recibir viviendas dignas dentro de la comuna de Peñalolén, que los vean hacer y crecer. El dirigente advierte sobre el abandono de la clase política y las organizaciones sociales, como también de la falta de oportunidades debido a la estigmatización por ser pobladores de una toma. Nosotros estamos siempre un preso, no podemos hacer nada, entonces nosotros hemos buscado diferentes lugares golpeando puertas y las puertas no se abren, no habíamos que hacer, no se esperaba. El dirigente del comité, Nuestra Ilusión, critica asimismo el abuso diario por parte de carabineros, quienes golpean a hombres y mujeres por igual. Becerra menciona al suboficial José Urra como uno de los protagonistas de dichos excesos, como lo confirman también otros pobladores. En la comisaría de Peñalolén afirmaron que el suboficial se encontraba en vacaciones y evitaron referirse a las acusaciones de los pobladores de la toma. El concejal y dirigente del movimiento de pobladores en lucha, Lautaro Huanca, critica también abiertamente al alcalde de la comuna, Claudio Orrego, por su fuerte oposición a la toma de Peñalolén. El alcalde Orrego siempre tiene una relación de conflicto con el campamento, ¿sí? Y después que le ganó su segundo periodo, ha profundizado su belicosidad hacia el centro de la toma. Huanca sostiene que si bien respalda a los pobladores de la toma en su lucha por una vivienda digna, también acusa serios problemas de conducción política. Entonces cuesta mucho, el campamento está ciego, no sabe para dónde va ni con quién. Y eso ha hecho que también nosotros apoyemos las expresiones de lucha del campamento cuando se presta a pelear. De esta forma, la lucha popular por la vivienda durante los 90 continúa en el más completo anonimato. Resistida, querida, odiada, muchas veces manipulada con promesas que nunca se cumplieron, hoy más bien olvidada. Para luchar contra la discriminación, transexuales y transgéneros demandan que su opción sexual no sea considerada una patología. Asimismo, el presidente del Movimiento de Liberación Homosexual Móvil, Rolando Jiménez, sostiene que no existe voluntad política para legislar sobre uniones civiles, como tampoco para destrabar la ley de no discriminación. Claudio Cortés indagó en este problema. Con un stand en la Plaza de Armas de Santiago, distintas organizaciones preocupadas por los derechos transexuales y transgéneros emplazaron a organismos nacionales e internacionales a apoyar la despatologización de la transexualidad, todo bajo el marco de la campaña internacional Stop Trans Pathologization. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana y la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, la transexualidad se califica como un trastorno de identidad sexual. Para Lucas Berredo, coordinador del Grupo de Apoyo a Hombres Trans, los trastornos son producto de verse en un aspecto físico que consideran ajeno, extraño o incorrecto. Berredo agrega además que la legislación actual en Chile es adversa, pues el cambio de nombre y sexo en su documentación es muy imposible, porque no tienen cómo respaldar lo que exige el registro civil para obtener carné de identidad. ¿Se oponen a la legislar respecto a estos temas, y lo han demostrado de manera consistente en el Congreso cuando se han discutido estos temas. Por lo tanto, nosotros tenemos la certeza absoluta, a partir de esas propias opiniones de los protagonistas de esto, de que esto fue un montaje electoral de la peor calaña. Asimismo, Berredo añade que la discriminación hacia las personas que están en todo el proceso de reasignación sexual llega al punto de que son despedidos de sus trabajos por el aspecto físico. En Chile, la ley de antidiscriminación se encuentra congelada hace 5 meses en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, después que fue rechazada por la Alianza por Chile porque establecía dentro de las categorías de protección la no discriminación por orientación sexual. Por ese motivo, el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, MOVIL, Rolando Jiménez, sostiene que el documento Acuerdo de Vida en Común, redactado por parlamentarios de derecha para regular las relaciones de hecho entre heteros y homosexuales, es una pelea perfectamente calculada por el equipo de Sebastián Piñera. Porque él se fue construyendo una imagen en la opinión pública de que era un tipo díscolo, que era un tipo más progresista que el resto de la Concertación, por ejemplo, y que incluso que estos temas que muchos han trabajado en estos temas de manera seria. Jiménez entra en la pelea chica de cara a las presidenciales al sostener que si bien el candidato presidencial independiente Marco Enrique Sominami se ha referido a temas como el aborto y la unión civil, sus declaraciones buscan crear una imagen inclusiva que no corresponde con su programa de gobierno. Mientras los transexuales y transgéneros luchan por la despatologización de su condición en los manuales de psiquiatría, la discriminación hacia las minorías sexuales en Chile está muy lejos de terminar. Si bien hay iniciativas que buscan legislar con respecto al tema, los presidenciables y la clase política no han tenido la voluntad de avanzar en el reconocimiento de derechos sexuales de las minorías. Una nueva constitución para el Bicentenario en Chile toma fuerza desde los movimientos sociales y políticos ligados a la izquierda. Sin embargo, la necesidad de una mayoría parlamentaria para cambiar la constitución, como también la negativa de la clase tradicional, complican los esfuerzos. Montserrat Sánchez nos informa. A menos de un año del Bicentenario de la República, Chile enfrenta un momento decisivo para entablar un diálogo ciudadano sobre una nueva constitución. Incluso, desde los movimientos pro Asamblea Constituyente, se habla de un momento histórico, pues se evidencia tanto el descontento social de la clase trabajadora como la falta de representatividad política y baja participación de los jóvenes. Eduardo Artes, presidente del Partido Comunista Acción Proletaria, se refiere al actual momento que vive la sociedad chilena y a la posibilidad de consolidar un movimiento en torno a la creación de una asamblea constituyente. Yo tengo mucho más confianza en la creatividad, en la capacidad intelectual de los trabajadores, de la amplia mayoría, de los intelectuales, de los trabajadores chilenos, para darnos una constitución que nos permita colocar en el centro a los intereses de la mayoría, de los pueblos de Chile y de las distintas nacionalidades. La Carta Magna de 1980 solo puede ser modificada con la aprobación de 2/3 del Poder Legislativo, lo que obliga a tener una mayoría parlamentaria para introducir cambios en la Constitución. Otro de los amarres de la dictadura son las 17 leyes orgánicas constitucionales, dictadas entre 1981 y 1990, las que en la actualidad siguen intactas, a excepción de la LOCE, que fue derogada por la LEGE recientemente. Si bien desde la izquierda extraparlamentaria suena fuerte la demanda de una nueva Constitución, la Concertación apoya aisladamente la propuesta. En tanto, la derecha concentra su discurso en el empleo y el combate contra la delincuencia. Respecto a la situación del país, el abogado y coordinador del movimiento Generación 80, Mauro Castagno, afirma que los problemas existen, pero resulta necesario que la ciudadanía haga la ligazón entre la constitución vigente y la realidad social en la que vivimos, para poder generar los cambios. Yo creo que a la gente le cuesta hacer el engaño, ¿sí? Le cuesta entender que, a ver, claro, lo que está pasando en la Constitución define lo otro. Yo creo que a la gente le cuesta hacer el engaño, ¿sí? Le cuesta entender que, a ver, claro, lo que está pasando en la Constitución define lo otro. El primer avance que se dio en materia de reformas constitucionales fue en el año 2005, en el gobierno de Ricardo Lagos, en donde se aprobaron 58 modificaciones a la Carta Magna. Los principales cambios fueron el fin de los senadores designados y vitalicios, la capacidad del presidente de designar y remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y la disminución del mandato presidencial de 6 a 4 años sin reelección. En América Latina, estos procesos de reformas sustanciales se vienen dando hace bastantes años. En 1991, el Movimiento Estudiantil Universitario de Colombia salió a las calles a exigir un plebiscito donde se oyera a la ciudadanía. Se fueron sumando a la hazaña Perú en 1993, Ecuador en 1998, Venezuela en 1999 y últimamente Bolivia en 2003, cuando los pueblos indígenas se tomaron las carreteras. Mauro Castagno analiza el fenómeno latinoamericano, destacando la falta de integración chilena en esta vía. La impresión de que si tú vas a países, por ejemplo, están haciendo cambios profundos en su territorialidad, por ejemplo, el Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Paraguay, y también se escucha mucho más la integración latinoamericana. Somos nosotros los que levantamos la cordillera de los Andes y el desierto. Decimos, no, nosotros somos distintos. Nosotros hace días llevamos un témpano. En Chile, los movimientos pro Asamblea Constituyente poco a poco retoman estas bases, aprovechando los espacios de descontento político y la baja inclusión social. Con esta información concluimos el noticiero semanal Lo que no se oye. Vuélvelo a escuchar próximamente por este mismo punto del dial.